digan siempre que fui cantora. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 455. Como siempre, los podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org y voz.com y de la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.1 de la FM, ondapolígono.org, todas las los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7. Y Radio Pra Nava Asturias, a través de su TuneIn, las medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa 455, variopinto, sabrosón, con luces y sombras, de los que gustan por aquí. Y arrancamos con el nuevo EP de Silvana Estrada, la cantante mexicana, que se llama Abrazo, de este año 2022, y que es la cruz optimista del LP también del 2022, Marchita. Cuatro temas pandémicos en los que se reivindica el contacto humano y la colectividad, ¿no? Y el que hemos escuchado para abrir el 455 de Rutas Enemigas se llama Si me matan, todo un himno, inspirado por un caso de feminicidio en México, uno de tantos, ¿no? Y cuyo vídeo podéis ver en YouTube y se os pone la piel de gallina. Totalmente. Después de Silvana Estrada vamos con otra cantante latinoamericana, pero ya en los años 60. Se llama Gloria Martín, venezolana, pero nacida en Madrid, representante de la nueva canción latinoamericana de esas épocas, y que y la cual no solo miraba al folk sudamericano a la hora de cantar, ¿no? Y de hacer sus cositas, ¿no? Sino que también pues incorporaba arreglos orquestales, jazz, bossa nova, rock o los efectos sonoros y vocales más variopintos e insospechados. Perdón. Y eso lo vamos a comprobar en el tema que vamos a escuchar ahora, incluido en su primer disco, La poesía hecha canción, del año 69, que se llama Así que fácil es. Un tema impresionista y extraño, con dardos muy certeros a esos revolucionarios de Boquiqui, a esos revolucionarios de Salón. Gloria Martín, Así que fácil es. Tú eres de los que dicen que el mundo está al revés y lo pones derecho, charlando en un café, con un cigarro puro, con un brandy francés. Así lo arreglas todo, así, así que fácil. Dicen que el mundo tiene sed y llamas a los otros hombres de poca fe, y tú agitas las manos y no mueves un pie, no das un paso al frente, frente. Así, así, qué fácil, así que fácil es. Dibujos de guerra, papel, y sigues con tu brandy, tu sol y tu café, y hablas, así que fácil, y hablas, así, así que fácil es, así. Así que fácil es. Súper curioso el tratamiento vocal de Gloria Martín en los 60 en Venezuela. Un tema muy interesante que he prestado atención yo recientemente. Seguimos por el palo latinoamericano y ahora vamos a la actualidad con el nuevo single de Martín Guerra, de Madera. Nuevo single publicado en la discográfica Raso, esa discográfica que tiene un poquito de todo y que es tan interesante de explorar. De este artista peruano, pero afincado en Madrid, a la inversa que Gloria, ¿no? Jazz latino, sonidos peruanos y rollo alternativo, para un tema que refleja el lado más guerrero, rebelde y racial de el neofolk latino. Os dejo con Martín Guerra y De Madera. Dicen que el arroyo llegar le vio, dicen que el arroyo. crece hierba mulata. Hoy crece hierba mulata. ¿Dónde empezó y dónde termina el suelo en que camina? Guerra con De Madera, y el jazz latino nos va a servir para enlazar con el siguiente tramo del programa. Vamos ahora con un nuevo recopilatorio del sello germano Tram Records, que por aquí ha sonado bastante a menudo. Se llama este último recopilatorio Movements, volumen 11 de julio de 2022. Y en el que nos vamos a encontrar pues buenas gemas ocultas, ¿no? Como esta que vamos a escuchar, que es Una oscuridad del jazz latino, de Rudy Gutiérrez and His Orchestra, una versión del clásico de Gerald Wilson, que también tocaron los Funny All Stars, y que en su momento fue editado por el sello Flamingo. Vaya usted a saber cuándo, porque la cuestión es que la información es casita de este tema, ¿no? El tema se llama Viva Tirado, Rudy Gutiérrez y su orquesta. Thank you. con Viva Tirado, Rodrigo Gutiérrez y su orquesta con Viva Tirado. Y en este recopilatorio, en este Movements volumen 11 de Trump Records, pues también incorporan, y ya pasamos a la sección más afroamericana, pues otro sonido, ¿no? Como esto que vamos a escuchar ahora. Sonido afroamericano o sonido negro, pero no es una persona negra la que canta aquí. Soul de ojos azules, Diane Elliott. Un tema grabado en el sello de Las Vegas New Horizon en 1972 y que se intitula When He Speaks. When he speaks, I hear music. When he smiles, all the world is bright. When he touches me, he's my winter, summer, spring. Yes, I'd give him anything, and I know he feels the same way too. When he walks, his steps will guide me. When he wants me, you know that I'll be there. Sunny day, and there ain't much more to say, for I know he feels the same way too. When he walks, oh, his steps will guide me. When he wants me, oh, you know that I'll be there. When he kisses me, Diane Elliott con When He Speaks. Y ahora dejamos el recopilatorio de Trump Records y nos vamos con una institución local del soul y el jazz de Portland. Fuera no se la conoce casi, pero allí parece ser que funciona a todo trapo todavía. Se llama Shirley Nanette, y vamos a escuchar su primer disco del año 72, Never Coming Back, un disco súper guapete, en el cual pues tanta participación tiene ella como el guitarrista Hank Swart, que también es artífice de este disco. Vamos a escuchar de Shirley Nanette un temazo que se llama All of Your Life. Yeah. Ya os habéis podido dar cuenta de que el guitarrista no se corta ni un pelo a la hora de alardear a la par que el poderío vocal de Shirley Nanette. Ahora nos vamos con una saga familiar mitológica de blues, gospel y soul que arrancó su carrera en 1948. No se trata ni más ni menos que de The Staple Singers. Y vamos a escuchar un tema de su etapa BJ, de su etapa de la disquera BJ. Es This May Be The Last Time, año 55, una versión blues de un tradicional gospel y que tiene su historieta, ¿no? En 1965 los Rolling Stones se agenciaron la letra para The Last Time, con toda la cara, y luego, además, su manager y productor, Andrew Oldham, pues hizo una versión orquestal. Esta versión orquestal luego la utilizaron The Verve para su Bittersweet Symphony, cuyo caso de plagio fue sonadísimo, ¿no? Que fueron demandados no solo por Oldham, que es el que hizo la versión orquestal, sino también por los propios Rolling Stones, los mismos que habían plagiado a The Staple Singer, con toda la cara, directamente. Sí, señor. Vamos a escuchar el principio del principio, vamos a escuchar a los Staple Singers con este This May Be The Last Time. Escuchar This May Be The Last Time a cargo de Staple Singers y esto es Rutas Enemigas número 455 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Ahora vamos a la actualidad con Jake Blunt. Ha sacado en digital en septiembre y en CD su nuevo álbum The New Faith y en 2023 sacará la versión vinilo. Él es de Rhode Island, un artista que toca todos o casi todos los palos de la música tradicional americana, pero que esta vez pues se pone un poquito futurista en algún corte, ¿no?, de este disco, como es el caso del que vamos a oír, de Downward Road, y mezcla géneros, ¿no?, con alguno como el hip hop, ¿no? Jake Blunt es negritud militante conceptual y mistura musical exuberante. Vamos a escuchar este muy buen tema de Jake Blunt, The Downward Road. find out that I made up a bed in hell. Now the downward road is crowded, crowded, crowded. Gather round, low I've seen what the trickster hit. Hear the sound of a king trying to get it. The water rising, surrounding everybody that's in it. And Lil Silas wanna come home. All he got is a cot that he drum on. Whole family pole, he was taught not to run from it. When you come from it, and the king ain't never alone. I'm feeling Silas thought that he never would know. The king means that he homegrown. That his upbringing showed him it all. It's nothing he don't know. The water rose, but he an old soul. He feel like he seen everything. He been outside like an evergreen. As for Silas, he just want a chance. The king got the means too, but he don't wanna ask. Silas got older and took over. The same king and his story still running from his past. Now look at my eel grasping the earth. Thought he was doing mighty well. But when it come to find out, he done made up a bed in hell. Well, the downward road is crowded, crowded, crowded, crowded, Lord, believe it so. Gather round, gather round. Lo, I've seen what the trickster hit. In a town where it means to an end would amount to a piece of the pie. Joe and Louie like peas in a pie. They wanna even the odds. They heard about the water rising. Made a plan to take advantage, had to enterprise it. Saw an opportunity, Louie was set. As soon as Joey said it's a bet. We can sell a boat and can sell a boat no more. For sure, we never settled the debt. Lo and behold, and nevertheless, the water rose. Probably should've known the quickest thing that would sink. The irony is, it's probably a pot of gold. By the end, the means made the man to send the pain. But it's too late to do what you can. Ain't no making amends, the king know. He bought one of them boats to the king know. Now look at us, my wicked brothers. We think we do mighty well. But when we come to find out, we done made up a bed in children. De Jake Brown, esa mezcla. Y ya que estamos hablando de hip hop, pues vamos a escuchar un tema del género que de un dúo que me ha llamado bastante la atención últimamente. Se trata de Infinitive Knives and Brian Enals desde Baltimore. En junio sacaron King Cobra a la limón y ellos son dos experimentadores del género rapero, ¿no? Bastante interesantes. En su música se aúna el riesgo, el vitriolo, la furia y también el sentido del humor. Vamos a escuchar The Infinitive Knives and Brian Enals, The Badger. I'ma kill my landlord, so I gotta eat her. Specifically, a nigga got a 9mm. If he don't believe in God, I'ma make him a believer. He will have no choice, cause he really bout to meet her. So yo, 6 weeks ago, I'm getting evicted. Begged my landlord to help a nigga, said he couldn't risk it. In the streets, been out here for weeks, shitting where I sleep. Ain't got shit to eat, bro, this homeless shit is beat. Rewind, 2 months ago, I lost my job. Was living check to check, but check to check is getting robbed. Home of the free, land of the underpaid. Basically, had a closet off of minimum wage. Now, I don't even have that, but I know where he's at. I'm shooting him, probably his family, and maybe the so I spent my last on a gun. Yo, shout out to sex workers, trans lives matter, house to unhoused, black power. I don't give a fuck who just became a billionaire. I don't give a fuck if they black. You better off telling me who just dropped the deuce or who's in the step sister point. Yeah. I don't give a fuck, nigga. So there's this dude, and his name is Jim. He just trying to live. Alcoholic, schizophrenic, said he lost his wife and kid. He's in pain, so like Kurt Cobain, he lives under a bridge. Told Jim they threw my shit out, even the food in the fridge. My TV was right next to a mayonnaise lid. Jim wants to kill my landlord too, he's so thin, I see his ribs. See, Jim was in the army, so he used to be a slave. Black leather jacket year round, niggas call him Blaine. So we gon' make it do what it do. Now keep in mind what he says, I don't know how much is true. Special forces, he saw too many corpses, different origins. Sometimes he's from D.C. and sometimes he's from New Orleans. So he's bout it, I don't doubt it. Even with the voices in his head that keep his mind crowded. Don't know what he's seen, I just know my nigga's scarred. And I see myself in him when I hear him question God. No more GoFundMes for your whack-ass album. Self the man to kick a door in. Male modeling is not a real profession. That's what Zoolander was about. Everybody sucking. So 1 week later, we ready. I finally got the nerve. No money for a bus. Me and Jim walk to the birds. I'm fucking tired. Hit the house, break the lock. Jim Wyatt, landlord looking at us. Jim starts shooting fire. Landlord's running for the stairs like homeless me, he's scared. But I had no idea that his kids would really be there. I don't want no parts, I'm thinking run out the door. His daughter's preschool age can't be more than like 4. I'm panicking, stiff as a mannequin. Jim's going commando, he think he in Iraq again. They running, Jim shooting, I'm screaming, yo, stay calm. Next thing you know, the cops just hit, we muster tripped and alarm. Jim aimed and lick a shot, I'm trying to shield up the top. The pig started shooting reckless, cause cops is gonna be cops. I'm hit, losing consciousness, Jim's still alive. But the landlord's dead, cause cops is fucking incompetent. Niggas that pose next to cars. Niggas that pose next to cars. Pues ahora, después de este rap arriesgado, pues vamos a meter así un blanquito así en medio por la puta cara, ¿sabes? Para romper así el ritmo. A quien no gusta transgredir las reglas, incluso las que nos automarcamos. Se trata de Lee Hazlewood. La discográfica Light in the Attic ha llevado a cabo otro rescate este año. No solo rescata cosas de Lee, sino también de otra mucha gente, ¿no? Y en este caso, pues nos trae The Sweet Ride, Lost Recordings 1965-68, otra compilación de maquetas, tomas falsas y caseras de la época más prolífica del cantante, compositor y productor de country, pop y coleguilla, por ello se le conoce más casi, de Nancy Sinatra. Vamos a escuchar de este recopilatorio la demo rápida de la canción principal para la peli Surfera, que también interpretó Lee, del mismo título, The Sweet Ride, año 68. En la versión original la cantó Dusty Springfield, pero bueno, ahora vamos a escuchar la voz del bigotón Lee Hazlewood en este The Sweet Ride 1967 Studio Outtake Fast Version. Give up, you won't survive. You'll never get out alive. This world won't let you, I bet you. And if it did, what's it gonna get you? What counts is how you feel inside. You better give up, my friend. Bigotes de Lee Hazlewood, pues nos volvemos un poco al redil, por así decirlo. Nos vamos a África ahora. Otro material editado por el sello también alemán Analog Africa en agosto de 2022. Se llama The Movers Volumen 1, 1970-1976, y recopila parte, entiendo por ese volumen 1, ¿no?, parte de la discografía de esta banda sudafricana que existió entre el año 67 y 76. Fueron grandes en los 70 en su tierra, fundiendo sonidos locales con ese órgano tan característico que ahora escucharéis y el soul. Llegaron incluso a romper la barrera de la segregación de su país al ser la primera banda negra en sonar en una radio blanca. Luego, posteriormente, aparte del soul, añadieron más colores a su paleta sónica, metiendo reggae, funk y demás, y acabaron situando su Sowetoin, uno de sus grandes éxitos, como uno de los himnos de las revueltas anti-apartheid en Sudáfrica. Pero nosotros vamos a escuchar Give Five or More, The Movers. The Movers, Sudáfrica. Y seguimos en el continente africano. Otra discográfica, esta vez londinense, también en agosto ha editado otro material riquísimo. Se llama Africa 7, la discográfica. Y ha sacado un recopilatorio que se llama Afro-Psych, Journey into Psychedelic Africa, 1972-77. Y aquí, pues, básicamente lo que hace es documentar cómo la influencia de gentes como Hendrix o Santana llegó a todas partes del continente negro, ¿no? Y también llegó a Camerún, donde se aplicó a ello Celestine Niam, bajista y cantante. Vamos a escuchar su tema de 1972, tantas M's y tantas B's, complicadísimo, es decir, leer el blog y si eso lo veis, ¿no? Perfectamente, o deletreo, M-B-E-M-B-E. En ella se acompaña de Voice of Darkness, Celestine Niam. We'll be right back. Celestinian featuring Voices of Darkness en Bembe. Y antes de irnos con la última, comentaros que la semana que viene, si todo va bien, estará por aquí la gente de Divergencias para comentar un poquito acerca de la carrera del gran Nick Lowe y de su disco Labors of Lust. Ahí estaremos la semana que viene. La última, una horterada rica, rica. Me ha apetecido y me quiero ir así. Ya está, no hay problema. Oye. Un grande. Luis Bacalov, un fiera de la exploitation musical. Hortera como el que más, grande como el que más. Vamos a escuchar de él un tema de su banda sonora para La Pécora Negra, año 68, un film de Luciano Salce, con Vittorio Gassman, una comedia de gemelos y equívocos con política de por medio. El corte seleccionado de Luis Bacalov se llama Ratatá Vocal. Y con él os dejo. Nada más. La semana que viene, lo he dicho, Divergencias. Nos vemos. Pasadlo bien. Ser malos. Todo lo que queráis. Y que os dejen. ¡Hala! ¡Hasta luego! If you're looking for a man who will love you as you are, someone who can understand what a woman you must be. If you're waiting for that man to come knocking at your door, maybe I'm the lucky man and I'm what you're waiting for. Hear that rat-a-tat up on the door. Looking for a man who will love you as you are, one who'll always understand even when you don't agree. If you're looking for that man, you won't have to look too far. Honey, don't you understand? A man in love with you.